Este es Radio Zapatista, Chiapas no se olvida. Bienvenidos y bienvenidas un día más a esta serie de mini programas en los que tratamos de explicar la rebeldía zapatista allá en Chiapas, en el sureste mexicano. Hay un grupo armado llamado EZLN que lleva más de 20 años de lucha y resistencia contra los malos gobiernos. En el capítulo de hoy vamos a tratar de entender qué dicen ellos cuando hablan de autonomía indígena y qué significa. Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano. Les quiero pues explicar de cómo se está construyendo la autonomía, pues para nosotros, pues así, los campesinos, los indígenas, no entendíamos qué quiere decir la palabra autonomía. Poco a poco fuimos entendiendo que la autonomía era de por sí lo que estábamos haciendo, que discutíamos en las reuniones, en las asambleas, y luego decidimos, pues, los pueblos en todas las áreas de lo que se está construyendo, hablando de salud, hablando de educación y de otros trabajos colectivos. Es discutido, analizado pues en los pueblos y luego la decisión general de lo que se viene para construir lo que se necesita construir. Y una cosa tan importante es de que no pueden quedar solas las compañeras. Claro, nos ha costado mucho porque hay un problema desde antes. En aquel tiempo pues de los patrones eran maltratadas, violadas a nuestras abuelas y abuelitos. Entonces, nuestros abuelos trataron de proteger a nuestras abuelitas para que no lo vean enfrente de ellos, de los patrones. Y desgraciadamente, así se vino trayendo que solamente los hombres se reúnen y se fue quedando a un lado las compañeras. Con esta construcción de la autonomía, es como ahora de que las compañeras en los pueblos se ayudan con los compañeros a resolver los distintos problemas para en las asambleas de los municipios autónomos o en las asambleas generales que hace la Junta de Buen Gobierno. Compañeros, compañeras, van a ver cómo es de la forma de cómo se hace en práctica lo que es la democracia. La instancia de autoridad máxima son los compañeros y compañeras de la Junta de Buen Gobierno. Ellos y ellas se reúnen para discutir los planes de trabajo y luego proponen a las autoridades de los mares, o sea, de los municipios autónomos, y a las autoridades de los mares reúnen a las compañeras y compañeros autoridades de los pueblos, y esos comisariadas, comisariados, agentes y agentas llevan en sus pueblos a plantear la propuesta de la Junta de Buen Gobierno. Salen las decisiones, se hace la asamblea municipal. Y de ahí se hace la asamblea general, hasta ahí se decide, ahora sí, el mandato del pueblo. Y luego al revés, los pueblos pueden proponer de los trabajos o de las leyes que se necesita hacer. La construcción de la autonomía en todas las zonas zapatistas son variadas, pero practicando de lo que dice pues nuestros 7 principios, de que nuestro gobierno tiene que obedecer y el pueblo manda. Que nuestros gobiernos autónomos tienen que bajar a los pueblos y no que se suben para arriba para mandar. Tienen que proponer al pueblo y no van a imponer. Tienen que construir lo que se necesita y no de que destruyan. Tienen que representar, o sea, de lo que dice verdaderamente es palabra, pensamiento del pueblo. Nuestras autoridades autónomas creemos que les sirven al pueblo y no a que se sirve por ser gobierno autónomo. Y por eso, compañeros, compañeras, este tipo de práctica, ojalá que les sirviera pues a nuestros hermanos y hermanas de afuera, porque cuando el pueblo manda, nadie lo puede destruir. Para más información, visita la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, www.fraiba.org.mx, o la página de la Comisión Sexta del EZLN, enlacezapatista.ezln.org.mx.